Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenos medios días, amigos. Bienvenidos a un nuevo Solo Negocios, este programa radial en el que hablamos un poco de política, de economía, de lo que pasa en las empresas, de emprendedores, algo de tecno, algo de responsabilidad social. Todos estos temas nucleados en Solo Negocios al mediodía acá en Radio LED. Son las 13.01 y hacen 18 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Hermoso día acá en la capital de la República Argentina. La verdad, había algunas nubecitas. Hace un rato estuvo un poco nublado, pero ahora sol pleno nuevamente. Hermoso día para arrancar esta semana con mucha información. Saludamos a Belén, nuestra operadora, en este mediodía. Bueno, mucha info, decía. Está en todos los medios ahora, no solamente Argentina, sino el mundo, lo que pasó anoche con el tema del plebiscito en Colombia, donde ganó el no por el acuerdo de paz con la FARC por poco más del 50%. ¿Vos te acordás? La semana, hace algunos días, se hizo una reunión en Colombia donde se firmó este acuerdo de paz. Estuvieron ahí todos los, buena parte de los presidentes de la región vestidos de blanco. Ahí estuvo Mauricio Macri, todo con su guayabera blanca y demás. Lo mismo Santos, el presidente colombiano. Además, que firmó con la cúpula de la FARC este acuerdo de paz, que después se plebiscitó. O sea, un poco medio raro, ¿no? Porque primero se firmó y después le preguntaron al pueblo qué opinaba. La verdad que es un tema muy complejo. No vamos a levantar el dedo acá, ni mucho menos. Es un tema muy complejo. Hay muchísimos muertos en esta historia de violencia en Colombia, con lo cual, digo, opinar desde acá es bastante complicado. Lo cierto, bueno, algunas cuestiones para marcar. Bueno, por ejemplo esto, ¿por qué primero se firmó y después se hizo un plebiscito? ¿Qué va a pasar ahora? Se supone que gran parte del tema tiene que ver con las penas moderadas que este acuerdo incluía para los líderes guerrilleros, en el caso de que había penas. En muchos casos no había penas, y se supone que parte del pueblo colombiano votó a favor de esto. Este no es un no a la paz, sino es un no a la no justicia, con gente que muchos colombianos creen que tienen que ser castigados. Así que bueno, esto es un poco lo que pasa. Igual el problema militar no se circunscribe a la FARC, están los paramilitares, el MNLL, todo, digamos, no es un tema exclusivo de la FARC, donde además de que votó mucha gente, donde el sí ganó es en los lugares más golpeados por la guerrilla, con lo cual, bueno, queda un poco complicada toda la situación esta de qué va a pasar. Es un tema complejo, con lo cual desde acá contamos lo que pasó, pero no vamos a levantar el dedo, mucho menos opinar sobre esta cuestión tan dolorosa para un pueblo hermano, para el pueblo colombiano. Bueno, damos vuelta a la página. El presidente Temer, presidente de Brasil, el sucesor de Dilma Rousseff, llegó hoy a Buenos Aires. Va a tener algunas reuniones con el presidente Macri. Hay buena onda entre ambos. Es el primer viaje que hace Temer a otro país de la región. Es bastante común cuando asume un presidente argentino, cuando asume un presidente brasileño, como por la relación comercial y por la cercanía, que sea el primer viaje que hace en general, tiene que ver con de allá para Argentina, de acá para Brasil. Es bastante común. Llega en un momento en el que la relación bilateral en cuanto a comercio no está pasando por su mejor momento. Así que bueno, no es una visita de Estado. No va a estar Temer no va a haber una asamblea legislativa que lo reciba, digamos, de las dos cámaras del Congreso, por eso no, técnicamente no es una visita de Estado, pero sí es una visita formal en la cual se va a reunir con Macri. Va a haber reuniones conjuntas entre ministros de los dos países. Obviamente que el tema comercial, de las barreras arancelarias que hay todavía entre ambos países, y que en muchos casos generan ahí algunos chisporroteos, va a ser de los temas principales que seguramente van a hablar ambos presidentes. También, obvio, el tema del Mercosur, con Venezuela suspendida, una posición en la que tanto Macri como Temer están de acuerdo. Así que probablemente estos van a ser los temas que van a que van a ocupar la agenda de ambos mandatarios. Ahora en este momento están reunidos, o están por reunirse ahora en estos momentos en la Quinta de Olivos, porque también después hay un almuerzo previsto, y sigue con reuniones, como decíamos, conjuntas en tres ministros de los dos países. Bueno, hoy a la mañana por radio habló Prat Guy sobre el tema del sinceramiento fiscal y le pegó bastante a los bancos. Dijo que no hay cooperación, no hay del todo cooperación de los bancos argentinos con este tema de con este tema del blanqueo. Y ahí hay como una un problemilla ahí, alguna pelea entre Prat Guy y Sturzenegger, el Federico Sturzenegger, el titular del Banco Central, que aparentemente no se llevan del todo bien. Este palito de Prat Guy, el ministro de Hacienda, a los bancos, por elevación, muchos creen que tiene que ver con un palo para el presidente del Banco Central de la República Argentina. Prat Guy dijo esta mañana en una entrevista con Marcelo Longobardi, piden papeles que nadie les pide. Aparentemente tienen el temor de que algún día vayan a investigar más allá. Esto dijo el ministro. Estuvimos trabajando este último tiempo con los bancos para que mejoren la postura con los clientes, porque los que más dificultan el proceso de sinceramiento son los mismos, los que podrían beneficiarse más, hablando de los bancos. Así que ahí tenemos una nueva peleita en puerta. En este caso, el ministro de Hacienda pegándole a los bancos y acusándolos de no dar del todo la bola suficiente, o no ser del todo suficiente buena onda con respecto a la gente que quiere blanquear. Los acusa directamente de que no hay cooperación y de poner algunas trabas en este proceso de blanqueo. Es un palo para Sturzenegger, probablemente. ¿Es un paragüita que abren porque el blanqueo no está yendo como piensan? Bueno, podría ser. En este caso, el representante del gobierno, Prat Guy, ya encuentra algún culpable para escudarse del tema del blanqueo. A ver, va a haber números pronto de cómo evoluciona este blanqueo. Después vamos a hablar en algún otro solo negocios de los plazos. Hay tiempo hasta fin de este mes para que vos deposites plata que vos no digamos que querés ingresar al blanqueo. Si bien el plazo para el fin de blanqueo es marzo del año que viene, todo aquel que quiera depositar dinero que no tiene en el circuito tiene que hacerlo antes de este fin de mes. Después no van a tomar dinero depositado el último día, obviamente, porque tiene que haber un proceso de comprobación de dónde vienen esos fondos. Así que para eso, para depositar la guita, hay tiempo hasta fin de este mes. Después lo tenés que dejar inmovilizado por 6 meses. Vamos a hacer una nota el lunes que viene y te vamos a contar algún detallecito más que tiene que ver con esta cuestión de blanqueo. Ya hicimos acá en Solo Negocios alguna cosa al respecto, pero vamos a volver a dar detalles con algún economista, con algún experto tributarista para que nos cuente cómo evoluciona esta cuestión. Bueno, otro de los temas de la semana es la CGT y el gobierno. Vos sabés que se reunieron la semana pasada, el jueves, la cúpula de la CGT con el gobierno, hubo ahí alguna cosa. La verdad que fue una reunión bastante buena onda. La CGT no tiene muchas ganas de hacer un paro general. Hoy habló Moyano y dijo que pidió no apurar ni presionar a la CGT para convocar un paro contra Macri. Lo dijo Moyano hoy a la mañana. Con lo cual hay alguna sintonía entre el gobierno y la CGT para no ir al paro ya. Pero bueno, hay una tensión que demandan las bases. Se habla el fin de semana de un bono para fin de año. Se habló de 2.000 pesos, de 4.000 pesos. Es algo que se va a pedir oficialmente, y hay que ver, se va a negociar seguramente según el gremio, pero ya se habla de un bono, de 2.000, de 4.000, se verá, pero ya se habla de un plus para fin de año, y un montón de gremios, lo vimos con la movilización y el paro de ATE y muchos otros gremios, directamente piden la apertura de las paritarias nuevamente. Hoy el que sí habló es José Urtubey, que es el hermano del gobernador de Salta y que es vocal de la Unión Industrial Argentina, que dijo que, que él está de acuerdo conceptualmente, repito, conceptualmente, entre comillas, que es lo que dijo Urtubey, con dar el bono a los trabajadores para fin de año, pero dijo que va a depender de cada uno de los sectores, que es bastante complicado unificar una cifra para todos los sectores. El monto común, aumentamos 4 lucas, 2 lucas para todos, bastante complicado según lo que dijo Urtubey, que en este caso hace de vocero del sector industrial, uno de los sectores obviamente más a los que más se le pide la reapertura de paritarias, y en este caso también el tema de este bono para fin de año. Así que bueno, hay 10 días acordó el gobierno para ver cómo, qué piden, qué ofrecen entre la CGT y el gobierno. Eso es la consecuencia de la reunión de la semana pasada. O sea, el gobierno ganó bastante tiempo con esto. La CGT evidentemente no quiere o no considera que tiene fuerza suficiente como para ir a un paro ahora, o no quiere complicarle las cosas a Macri en este momento. Pero bueno, hay una presión de las bases o para que haya un bono, o para que salgan las paritarias, o para ambas cosas. En principio, ¿qué pasó? Un plazo de 10 días para ver qué te ofrezco y qué te pido. Eso es lo que se acordó en la reunión. Veremos cómo, cómo sigue resolviéndose este tema. En el medio de todo esto, la semana pasada, estuvo el anuncio del INDEC de los números de pobreza. 32,2, un tercio de los argentinos bajo la línea de pobreza. Uno de cada tres argentinos bajo la línea de pobreza. Números de INDEC, después de casi 10 años que no había números oficiales en este sentido. La cifra del INDEC, una cifra que preocupa, ¿no? Preocupa a todos los argentinos. Un número muy alto el que informó el INDEC. Ya Macri dijo que el tema de la pobreza cero es bastante, bastante complicado en el mediano plazo. Así como también una de sus promesas de campaña, o por lo menos uno de los, más que una promesa de campaña, es uno de los objetivos. Macri habló de eso en la campaña electoral del año pasado, pero bueno, lo planteó como uno de los objetivos para todo su gobierno. Obviamente que no hablaba de pobreza cero en el primer año de su mandato. Bueno, amigos, recuerden, tenemos una cuenta en la red Twitter, es @solonegociosweb, y también tenemos una página en internet donde dentro de un rato, después del programa, un par de horitas después, subimos el audio para que lo puedan escuchar de vuelta online, para que lo puedan compartir en redes sociales, para que lo puedan descargar y llevárselo en sus dispositivos móviles. Tienen que entrar a www.solonegociosweb.com.ar. Ahora vamos a pedirle a Belén que ponga un temita musical, escuchamos una tanda y volvemos con este Solo Negocio de lunes. Me viene el mareo y es entonces cuando quiero.

entre ambos. Bueno, vamos a hablar un poco de comercio electrónico. Vamos a tratar de tener un panorama de qué está pasando en Argentina y la región. Para eso vamos a aprovechar el contexto de la décima cumbre empresarial China-América Latina, que se va a hacer dentro de unos días y en la que va a estar presente Marcos Pueyrredón, que es nuestro entrevistado y que es el presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, además de ser el VP global de Bitex, que es una de las compañías que desarrolla plataformas de e-commerce con más presencia en la región. Y Marcos es un referente del mundo del e-commerce en Argentina y en la región. Marcos, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Cómo andan, señores? Muy buenos días. Gracias por la presentación. ¿Te parece bien? ¿Estuvo bien? ¿Estás de acuerdo? Un poco. Creo que ya después de todo eso voy a tener que decir, si no juego como Messi o no juego como Neymar, estamos jodidos, ¿no? Igual no jugaron tan bien el último. Y viste, no, el fin de semana estuvo complicado. No estuvo tan bien la semana pasada y el fin de semana. Pero bueno, te meto un poco de presión y ahora te meto unos misiles tremendos. Nada, mentira. No hay problema. Mentira. La realidad que, fuera de chiste, hace 3 semanas cumplí 18, mi mayoría de edad en esta industria, y son unos cuantos años, son 18 años haciendo y transpirando comercio electrónico. Bueno, fíjate, entonces hace 18 años, si me imagino que también todavía estamos hablando de un segmento incipiente, no me quiero imaginar lo que era hace 18 años, el nacimiento. Ha pasado mucha agua por debajo del puente, y la realidad es que un poco de lo que vamos a hablar son estos nuevos desafíos que vienen de la mano de estas múltiples pantallas, porque la verdad que el comercio electrónico va a desaparecer en los próximos años para transformarse en digital commerce, o sea, para directamente no haber una diferencia entre lo que es comercio tradicional y comercio online. O sea, a través de cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de pantalla, un fabricante de productos o un retail se va a relacionar con consumidor y va a utilizar estos múltiples puntos de contacto, puntos de venta, para poder satisfacer esa demanda de un producto o un servicio. O sea, ya el tema de comercio electrónico de a poquito empieza a hablarse de, digamos, de comercio en general y de esa diferenciación entre una cosa y otra en el mundo de los bits y el mundo de los ladrillos, en el caso de las ventas, está cada vez más unificada, ¿no? No hay tanta diferencia. Sí, el tema fue principalmente estos cambios disruptivos que hemos vivido. O sea, tengamos en cuenta que en los últimos 20 años han cambiado todo, ¿no? Yo soy de la época, además, tuve el smart y el zapatojo, ¿no? Claro. Y uno ha vivido esa realidad, lo veríamos en una pantalla, lo terminamos teniendo ahora en toda nuestra vida, y cada vez Internet de las Cosas o las distintas formas de vivir, de trabajar y de hacer negocios están siendo impactadas por las tecnologías, pero no tenemos que olvidar que detrás de cualquier cosa hay una persona de carne y hueso, y cuando hablamos de comercio y ese comercio se hace a través de átomos, el último cuarto de milla hay que hacerlo a través de los medios tradicionales, ¿no? De los y ese físicos. Producto, ese producto tiene que llegar a esa persona, obviamente. Exacto. Pero igual hay que, el concepto yo creo que es más como los cambios disruptivos, ¿no? La uberización de todas nuestras industrias y nuestros sectores. Nosotros siempre decimos en nuestro ámbito que a toda industria le llega su Uber, y ese concepto es un cambio de cadena de valor. Y acá lo importante para que todos nos entiendan es que venimos haciendo lo mismo con distintas formas y de distintas formas, con distintas herramientas y recursos. Cuando hablamos de comercio, estamos vendiendo un producto o un servicio a través de distintos canales, con los cuales nosotros, canal telefónico, canal cara a cara, sí, canal, si querés, internet o dispositivos mobile, requieren herramientas y recursos distintos. Lo que viene acá a ser muy interesante es cómo se reconvierten o cómo se crean nuevas cadenas de valor. O sea, la cadena del valor tradicional con la cual la demanda llegaba a la oferta y viceversa, está teniendo cambios disruptivos. Lo hemos vivido en lo que es el turismo, con un Despegar, con un Travelocity, con todo un Airbnb. Lo estamos viendo en transporte, con un Uber, lo estamos viendo en comidas, con un pedido ya, lo estamos viendo con Mercadón y con distintas formas de hacer las cosas y de satisfacer esa demanda por parte del consumidor. Entonces, cuando esa experiencia y esa forma de agregarle valor a la cadena de valor es mejor a la cadena tradicional, es cuando ves cambios y muy disruptivos. Yo creo que lo que va a venir en los próximos años, ya hemos vivido un gran cambio en los últimos 20, y lo que viene en los próximos 5 va a ser mucho más fuerte, mucho más potente de lo que vivimos en los últimos 20. A ver, por ejemplo, estamos hablando con Marcos Pueyrredón, presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico y también VP de Vitex. A ver, ¿qué, por ejemplo, concretamente? Ponemos un ejemplo de este cambio, donde las cosas y todo esto que vos en carne propia venís viviendo desde 18 años y que, digamos, y que está explotando de alguna manera ahora en cuanto a servicios, y vos lo llamás la uberización de los distintos segmentos de la economía. Contame algo que se viene para los próximos años concreto. Pero concreto es, vamos a ir a cosas como Internet de las Cosas. Uh-huh. Uno ve, escucha Internet de las Cosas y dice, pero ¿qué significa esto? Y el hecho de que nosotros tengamos, no sé si conocen Alexa o distintos dispositivos que nosotros directamente le hablamos y actúan como nuestros asistentes virtuales, como si fuera el Siri de los que tienen iPhone. Pero en la mesa de la cocina, digamos. En la mesa de la cocina, y vos le estás hablando a alguien, le preguntás, le pedís cómo está la ruta, manejás todo tu ecosistema, ya sea familiar, laboral, a través de la voz. O a través de directamente, no sé, vieron un invento argentino que fue la Blue Smart, que es una valija inteligente, exactamente. Exacto. De la misma manera tenés distintos dispositivos que se están empezando a con sensores, con distintas, ya sea Bluetooth. Se conectan, ¿no? Empiezan a conectarse entre ellos y a Internet, digamos. Y ahí tenés... A Internet y nos va a permitir a nosotros hacer más fácil las cosas que veníamos haciendo normalmente, y con un marketing o con una inteligencia predictiva que a nosotros nos va a permitir, vieron cuando uno está de repente usando su smartphone y te dice si hay tráfico o no a la hora que estás regresando a tu casa. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que las estamos viviendo cada vez más, creo que los smartphones o los teléfonos inteligentes son lo que nos está impactando más. O sea que hoy ya directamente no decidís por dónde ir. Vos vas por donde te dice los distintos, ya sea Waze o Google Maps o cualquier dispositivo que utilices, ¿no? Y no lo discutís normalmente. ¿Por qué? Porque siempre tienen razón. Entonces, yo creo que vamos a empezar a vivir esto que es facilitarnos la vida, el trabajo y los negocios. Y ahí es cuando empezamos a hablar también de cross-border, ¿no? El cross-border es algo que... Yo te iba a preguntar justo, te interrumpo, porque bueno, hablando justo de la cumbre que vas a ir ahora a la 10ª cumbre empresarial de China-América Latina, justamente parte de lo que se habla de esto es de, bueno, por ahora está un poco contenido el tema del comercio cross-border electrónico. Digo, contenido, en Argentina lo tuvimos frenado durante un montón de tiempo, pero digo... Está presente, pero digamos cada vez es más fuerte esto de que vos compras en China, compras en Estados Unidos y cada vez es más fácil hacerlo. Ahora es un poco más fácil en Argentina, por algunas cuestiones estaba parado, pero bueno, otros países también tienen algunas barreras y digamos menos, pero tienen algunas barreras y esto cada vez tiende a ser menor, digamos. Cada vez es más, más transparente el tema del comercio, no importa dónde estés. Exacto, y acá hay un tema importante que nosotros tenemos que entender y es una ventana de oportunidad para lo que es Latinoamérica en general. O sea, nosotros no nos estamos montando sobre estas nuevas cadenas de valor, que sí se montan otros jugadores y crean estos modelos disruptivos. Ejemplo, Alibaba, ¿no? Ejemplo, claro. El stream. Que vos ves que desde China, que China está lejos, son 27 horas de vuelo, están inundando todo, están llegando con productos a todo el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo hacen para llegar ellos utilizando... llegar con free shipping, con sin costo de flete, utilizando las mismas herramientas que podríamos utilizar cualquier pyme o cualquier emprendedor en Argentina o en Latinoamérica, que son los correos tradicionales? Entonces, cuando vos entendés cómo ellos lograron resolver lo complejo en forma sencilla y están llegando con sus productos a distintas partes del mundo, las mismas herramientas y recursos que utilizan ellos, que utiliza un Dealstream, un Amazon, un Alibaba, las podemos utilizar nosotros. ¿Es posible? ¿Qué falta para que eso pase? ¿Qué pasa? ¿Qué falta para que eso pase desde acá? Falta oferta. Y volumen, obviamente, que sea atractivo para el correo, ¿no? Sí, hay que tener, obvio, hay que tener un tema muy importante, que el 50% del sourcing, 50% de los productos fabricados, lo que son product-centric, viene de origen asiático. Bueno, claro. Por no decir China, ¿no? Asiático en general. Y dentro de los próximos 10 años, eso va a ser el 80% de los productos fabricados. ¿Por qué? Por una globalización y por un tema de costos. Pero la realidad es que nosotros en el otro 20%, en el otro 50%, depende del momento que nos situemos, nosotros tenemos productos que podríamos tranquilamente llegar, y voy a dar un ejemplo, no hablar solamente de Argentina, sino de recién hablaban de Brasil y justo me salió en memoria un caso que vimos hace poco en un evento de Cross Border, en el cual una empresa brasilera está llegando a Rusia y tenía presencia también en Italia y proveía ese producto que se llama Intissimi, que es un producto de lencería femenina. Sí. Lo proveía directamente de su centro de distribución en Italia, porque la lógica decía que de Italia a Rusia era más barato que de Brasil a Rusia. Claro. Y cuando empezaron a hacer los cálculos, el tiempo de entrega y el costo era el mismo. Entonces, era lo mismo mandarlo desde Rusia, claro. Exacto, y con costos más baratos desde Brasil. Claro, entonces, perfecto. Hay que empezar a entender que hay una nueva dinámica, una nueva cadena de valor a nivel de logística y de fulfillment, que uno tiene logística, fulfillment sería el armado, el preparado del paquete, o sea, ese centro de distribución donde se hace el picking, el packing, todo el armado del producto para que venga una empresa de logística y se la lleve. Sí. Y que nosotros tenemos empresas que tranquilamente es Amazon, Amazon es un ejemplo, Amazon tiene un servicio que llama, que es una empresa en sí, que es Amazon FB, que es Amazon Fulfillment, que le brinda servicio a las pymes. O sea, más del casi 85% de los productos que vende Amazon no son de Amazon. Claro, son terceros. Están en terceros y ellos se encargan de levantar ese producto, como decís, y distribuirlo. Exacto. Yo ahora estoy viendo si le regalo a mi nena un de esos, se llama Seaway, sí. Que son, vendría a ser una forma de también disruptiva de trasladar. Como un triciclo que lo moves con el cuerpo. Es un triciclo de dos ruedas. Es un triciclo de dos ruedas, exactamente. Eso que ves, que la gente bueno, parada con el manubrio. Claro. Hay un par de películas que aparecen muy seguido. Bueno, en definitiva, esa empresa que vende ese producto ni siquiera lo tiene una página web muy completa, pero cuando querés comprarlo directamente te manda Amazon. Te manda Amazon y ellos se encargan de toda la venta. Y se encarga de no solamente la venta, sino se encargan de todo lo que es el delivery y la entrega del producto fuera de el país donde lo fabrican. Entonces yo creo que hay estas estrategias multicanales centradas en clientes, que es un poco lo que vamos a hablar en este encuentro global en China, de cómo no solamente hacemos de Latinoamérica al mundo, porque la realidad es cómo resolvemos la problemática que tienen hoy las empresas, montándonos sobre el ecosistema que ya está creado de cross-border, de e-commerce cross-border, que tiene a los grandes jugadores como Alibaba, Amazon, eBay, Mercado Libre, porque Mercado Libre es un ejemplo claro, con Mercado Envíos, Mercado Pago. Claro, de cómo esto va a ir pasando. ¿Cómo le sumás a todos estos gigantes la posibilidad de que se sumen a ellos, o por otros medios, empresas más chicas, digamos, o que vendan Exacto. directamente? Y a su vez montándose también sobre los que son la nueva cadena de valor de la logística en lo que es puerta a puerta, o paquetería, que son los correos tradicionales. Bien. Porque la UPU, que es la Unión Postal Universal, que es la que agrupa todos los correos oficiales, todos los correos argentinos, correo de Brasil, correo de todo el mundo, el servicio postal es un servicio universal, es un derecho universal. Y por eso se llega a los valores que se llegan, porque existen unas tasas de compensación entre los países más desarrollados y los países menos desarrollados, que nosotros tenemos que aprovechar. Y por eso China llega a los valores que llega. Obviamente, tenés un tema de tardanza, si querés, o de tiempo de envío. Pero no importa, es gratis y te llega. Express. Pero te llega. El consumidor está dispuesto a esperar. Obviamente. Marcos, te agradezco mucho por la charla. Súper interesante, como siempre, hablar con vos de estos temas. Lo volveremos a hacer por ahí cuando, a tu regreso de China, que nos cuentes a ver qué viste allá. ¿Te parece? Sí, va a estar muy interesante y muchas gracias por la cobertura. Yo creo que como mensaje final, atrévanse. Creo que hoy tenemos posibilidad de salir de Argentina al mundo aprovechando todas estas nuevas herramientas y ecosistema que está disponible. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la charla. Gracias. Hablamos con Marcos Pueyrredón, presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico y también vicepresidente global para mercados hispanos de Bitex. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos con más Solo Negocios. 13:35, 19:06, sube la temperatura en Buenos Aires. Ya volvemos. Así que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando. Cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco al barro. Ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi. Personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. 13:39, siguen reunidos. Bueno, acaba de terminar la conferencia, justo. Mirá que dije siguen reunidos. Acaba de terminar la conferencia entre Mauricio Macri y el presidente Temer. Después vamos a hacer una actualización de qué dijeron. Pero bueno, nada, declaraciones formales. Vamos a implementar el comercio, las barreras. Vamos a trabajar juntos. El tema de Mercosur que mencionamos al principio y demás. Bueno, vamos a hacer una nota de emprendedores. Hace algunas semanas que te damos con ganas de hablar con la gente de Buen Chef para que nos cuenten cómo es el emprendimiento que están llevando adelante. Y estamos en comunicación con uno de sus fundadores, con Tomás Mancini. Tomás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo están todos? Bien, pero ¿sabes que cuando yo vi esto dije, mira qué piola esta idea de los chicos de Buen Chef? La verdad que me gustó, se nos pasó, te pido disculpas, algunos días y vueltas se nos complicó, después yo me fui de viaje, la demoramos un poquito a la entrevista, pero bueno, acá estamos. ¿Me querés contar qué es Buen Chef? Bueno, dale, te cuento. Nosotros todas las semanas en Buen Chef, en buenchef.com.ar subimos entre 10 y 12 recetas nuevas creadas por nuestro chef, de distinto tipo, de todo tipo, desde carne, pollo, cerdo, pasta, vegetariano, platos familiares y demás. Los usuarios eligen las recetas que les gustan y nosotros al lunes o el martes siguiente les entregamos una caja con esas recetas y todos los ingredientes necesarios para cocinar esas recetas. Y para que cualquiera los pueda cocinar, o sea, tenga o no experiencia en la cocina. Básicamente es eso. Se pide online a través de buenchef.com.ar y bueno, nada, uno soluciona sus cenas semanales. ¿Viste esa pregunta de cuando uno llega a su casa y dice, bueno, ¿qué comemos hoy? ¿Qué cenamos hoy? Lo soluciona de esa manera, básicamente con una suscripción, suscribiéndose un plan y no tiene que andar yendo al súper a comprar alimentos frescos y demás. Mirá vos, súper interesante, o sea, un delivery pero de cosas sin cocinar, digamos, para que vos seas tu propio chef en tu casa. Correcto, y además funciona más como, no funciona tan sobre la demanda como el delivery en el momento, sino como que uno planea todas las comidas de la semana, es decir, o sea, vos decís, ponele, yo quiero recibir tres recetas de las que me gustan de acá. Y vos te olvidás después de que sabés que llegás a tu casa y tenés para cocinar y que realmente cualquiera lo puede cocinar. O sea, tengas una experiencia en la cocina, lo podés cocinar y estás comiendo algo saludable, cocinado, o sea, bien casero y además sin desperdiciar comida en la cocina, ¿no? Bien, bueno, una gran idea. Bueno, sabemos que vos con tu hermano Hernán son fundadores de otra empresa, de Sin Imanes, una empresa de delivery online que vendieron hace un par de años a una empresa, a un holding también de delivery de origen alemán. Sabemos que estás en el rubro desde hace un tiempo. Contame un poco cómo es el modelo de negocios para Buen Chef. Bueno, para Buen Chef en realidad es así. Nosotros el precio por porción es de 83 pesos, o sea, estamos muy bien en precios. ¿Qué hay? Hay una clave que nosotros esto lo apuntamos también a nivel social, que yo te lo mencioné recién al pasar, que es el tema de no hay desperdicio. O sea, vos no desperdiciás comida en la cocina. Y hoy normalmente eso es una problemática en el mundial muy grande, o sea, hoy el 30% de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician, y de ese 30%, el 30% ocurre en la cocina del usuario. O sea, claro. Ya sea porque desechos al cocinar, ya sea porque se te vencen los productos y demás, se desperdicia mucha comida. Nosotros también una de las cosas a las que apuntamos es que vos no desperdiciás en absoluto. Yo si la receta tiene 10 gramos de tomillo, te mando un sobrecito con 10 gramos de tomillo. Entonces, nosotros ahí también nos permite jugar un poco con nuestro margen, que es nuestro modelo de negocios, de enviar al usuario por lo que pidió, que compre lo que pidió. Perfecto, perfecto. Bueno, así que, y digamos, ¿hace cuánto que arrancó Buen Chef? Buen Chef arrancó en abril del 2015. Nosotros, bueno, la verdad es que acá pegó muy bien, acá en Argentina. Nosotros hacia fin de año empezamos a encarar lo que es la expansión a México y estamos operando desde enero de este año allá. Yo estuve viviendo allá, ahora me volví y vuelvo a ir para allá. La verdad es que súper bien, es un modelo que en el resto del mundo está pegando bastante fuerte con empresas como HelloFresh y Blue Apron, y en Latinoamérica la verdad es que todavía no, está en una temprana etapa, y nosotros, bueno, nos gustaría sentar el pie acá en todo lo que es Latinoamérica y ser por los primeros, ¿no? ¿Y cómo va hasta ahora? ¿Cuántos pedidos tenés por semana o por día? ¿Cómo lo mensuran? Y actualmente más o menos estamos entregando entre 5.000 y 6.000 platos por mes entre los dos países. En realidad lo que nosotros logramos es que es difícil, porque es un, más allá de lo bueno que está que cualquiera pueda cocinar sus propios platos, estamos logrando que la gente cambie el hábito de consumo. Es decir, cambie el hábito de consumo de ir a comprar el alimento fresco del supermercado. Ya no es solo comprar para una vez o para un evento y demás, sino decir, bueno, yo dejo de comprar el alimento fresco en el supermercado y me suscribo a Buen Chef. Es un modelo también de suscripción. Entonces, yo digo, bueno, yo tres veces por semana cocino en casa. Ok, me suscribo a tres recetas que es para dos personas y todas las semanas, yo el lunes o el martes, recibo la caja de Buen Chef con todos los alimentos frescos adentro. Perfecto. O sea, podés recibir más para más de un día en el mismo envío. Claro, claro. Eso es un poco... O sea, lo que yo decía de aprovechar ahí, ser eficiente para que vos planees y en lugar de recibir ponele 4 platos para el mismo día para tu familia, recibas 12 para 3 días de la semana. Exacto, o sea, eso también es lo de planear la semana, ¿viste? Y no tener que no solo ir a comprar al supermercado, sino que ver qué es lo que vas a comprar para cocinar en la semana, ¿no? Perfecto, bueno, entonces, 83 pesos por plato, ¿y con cuánto tiempo tenés que pedirlo de anticipación? Recordame, me lo mencionaste. Tenés hasta el jueves a las 12 de la noche para pedir y nosotros entregamos lunes y martes de la semana siguiente. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la charla, muy interesante, buen chef. Lo vamos a probar, ¿eh? Vamos a ver que esta semana, ¿qué tenemos, por ejemplo? ¿Lo tenés ahí medio a mano? A ver, pará que si me das un segundo. Acá justo me pregunta Belén porque no está muy con la cocina, aparece nuestra operadora y me pregunta qué hay. Si me das un segundito, te digo. Te los tengo acá. Dame un segundito. Porque estoy en la semana anterior. La actual. Te digo, para pedir para la semana que viene tenemos. Acá está. Tenemos un bife de chorizo a la barbacoa con verduras asadas. Ajá. Unas croquetas de calabaza con salsa verde y hongos salteados. Una merluza con cremoso de queso azul y puré de zanahoria. Bondiola de cerdo con miel y jengibre acompañada de zucchini salteados. Un risotto de setas silvestres, salteado de pollo y almendras al wok con salsa agridulce. Y bueno, después el menú familiar, un sándwich de ternera, un pollo con salsa de espárragos, una pasta corta, un quiche de humita. Es como... Bueno, bien variadito, variado. Bien variadito. Sí. Bueno, me quedó que me gustó el bife de chorizo. Por ahí vamos por ese lado, ¿eh? Así que... Ese está bueno. Sí. Bueno, Tomás, te agradezco mucho por la comunicación. Te mando un saludo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Adiós. Hablábamos con Tomás Mancitti, es uno de los fundadores de Buen Chef. Interesante propuesta para cocinar, recibir todo en caja con las porciones adecuadas, todo para que vos te pongas a cocinar y no tenés que resolver y ir que me falta esto, que no me falta esto, que cocino esta noche. Si tenés ganas de cocinar y lo querés tener más o menos resuelto, para que puedas ponerte manos a la obra, ahí Buen Chef es una buena alternativa. Bueno, amigos, vamos a escuchar una tanda, un poquito de música y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. To be growing when I be telling the fibs. Now you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies I was the editor and the author. I forged my signature and I apologize for what I did to you, cause what you did to me I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. Yo, I'm lying to my girl, even though I love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa Banco Provincia. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Último bloque de este Solo Negocios, 13.53. Casi 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos sabés que hace algunas semanas hizo el foro de negocios que organizó el gobierno, digamos, el famoso foro de la lluvia de inversiones y demás, donde hubo muchos empresarios de todo el mundo. Y justamente me llamaron la atención dos declaraciones. Una de Adriana Noreña, que es una de las ejecutivas para Hispanoamérica de Google, y otra en el último panel, el panel de los unicornios que te conté la semana pasada, de Susan Siegel, que es la titular del Council de las Américas. Ambas dijeron que todo muy lindo, todo muy bien, pero que faltaban mujeres. Digo, ¿por qué hay tan pocas mujeres? Bueno, es uno de los temas que plantearon en el debate. Ellas dos, la propia Noreña, creo que hizo el cálculo de 90 y pico speakers que había en el evento. Había solamente 4 mujeres, muy poca el equilibrio en el mundo de los negocios, en la alta gerencia, con respecto a las mujeres. Justo dos de las importantes ejecutivas que estuvieron en el foro, justamente hablaron de sus negocios, de sus empresas y todo, pero en un momento hicieron un parate y dijeron: muchachos, acá hay muchos hombres y pocas mujeres hablando. Algo que tiene que ver con esto, vamos a hablar con la organizadora del primer Consejo Internacional de Mujeres Empresarias, que organiza GEMA, que es el Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, y vamos a hablar con la presidenta de GEMA, con Delia Flores, para que nos cuente un poquito más de este Congreso de Mujeres Empresarias que organizan aquí en el país. Delia, buen día, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿nos contás un poco de qué se trata este congreso que están armando desde GEMA? Sí, estamos armando un congreso nacional e internacional, jueves 20 y viernes 21 de octubre, en el Polo Científico y Tecnológico de Buenos Aires, ahí frente al Distrito Arco. Sí. Es un congreso de entrada gratuita, donde durante en el transcurso de 2 días vamos a tener la posibilidad de escuchar y de compartir experiencias a través de los distintos paneles, escuchar a empresarias de reconocida trayectoria a nivel nacional, empresarias extranjeras que nos vienen a visitar exclusivamente para compartirnos sus experiencias y contarnos qué pasa en sus respectivos países. Vamos a tener un panel de herramientas también para la mujer empresaria y emprendedora, herramientas de financiación, de bancos, de capacitación. Y vamos a tener un panel de líderes, de mujeres líderes que trabajan para otras mujeres. Mirá vos, bien. Los dos días van a estar divididos, por así decirlo, en cuatro paneles. Y en el medio de cada panel vamos a tener speakers reconocidos que nos motivarán, nos capacitarán, como por ejemplo Alberto Levy, el economista. Vamos a tener a Mariano Meyer, el secretario PYME, Andy Freire. El ministro de Modernización de la, sí, de la ciudad. Sí, sí, y también para motivar, ¿no? También vamos a tener a Ernesto Sandler, que es un gran mentor de mujeres reconocidas. Bien, bien. Bueno, interesante el congreso. Es una cosa riquísima. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué te parece a vos que estás en este tema que pasa lo que yo dije, que es algo que no pasa en Argentina, sino en todo el mundo? Si bien las cosas van cambiando, todavía faltan mujeres ahí en la alta gerencia y manejando empresas. ¿Por qué crees que pasa? Y están faltando mujeres, y faltan por una serie de factores, ¿no? Yo creo que un poco también hay que animarse más. Es un ámbito de hombres donde la mujer tiene que ir abriéndose camino, cambiar actitud, motivarse. No es fácil, pero es posible. Tenemos todas las condiciones para que la mujer vaya ocupando esos espacios. Y bueno, justamente uno de los motivos de este congreso es eso, ¿no? Es motivar, capacitar, incentivar a que la mujer vaya ocupando esos espacios. Y la mujer tiene muchas condiciones diferenciales, no somos iguales, somos diferentes y por eso somos valiosas, porque sumamos y complementamos, tenemos una visión diferente. Bien, perfecto. Bueno, Delia, muy interesante, después vamos a llamarte para que nos cuentes las conclusiones de este congreso de mujeres empresarias. Antes de cerrar la nota, quería que me cuentes un poco qué es el grupo Delia Flores. Sabemos que es una empresa que se dedica a servicios aduaneros y de transporte internacional de carga. Justo recién teníamos otra nota que hablamos de comercio electrónico y el comercio cross-boarding. Hablamos de todo esto, de cómo el mundo está cambiando y de cómo los servicios de transporte van tomando cada vez más importancia a nivel internacional para llevar cuestiones que vos podés vender desde acá electrónicamente a cualquier lugar del mundo. Contame un poco cómo es el grupo de las Flores y a qué se dedica. Sabemos que es una empresa que hace muchos años que está presente en el mercado. Bueno, haciendo la correlación con GEMA, GEMA está integrado por empresarias, ¿no? Mujeres empresarias que aportan a la comunidad a través de esta asociación. Yo soy despachante de aduana de profesión. Y me dedico al comercio, a dar servicios, mi empresa, ¿no? Sí. Se dedica a brindar servicios al comercio exterior. Aduana, logística, asesoramiento logístico, transporte internacional y todo lo que está relacionado al comercio internacional. Sí, sí, y bueno, justamente ahora en este nuevo panorama que presenta el país y estas nuevas políticas, realmente vemos una cosa impresionante. Y más con la... Está movidito el sector, ¿no? Delia, ¿no? Está movido el sector, sí. Por muchas cuestiones, por cuestiones que tienen que ver con cuestiones, como vos decís, de apertura, por cuestiones políticas que tienen que ver con lo que pasa en la aduana. Digo, hay movimientos por todos lados, ¿no? Hay movimientos por todos lados, está cambiando, se nota el cambio. Si bien hay cosas todavía que mejorar, hay que pulir, pero la verdad que vemos con aliento los cambios que se están produciendo y la visión de esta nueva política, de una visión moderna, de modernizar el Estado y de facilitar el comercio exterior, y también a través de la logística, de la infraestructura. Hay que hacer una serie de cambios y de mejoras para que esto funcione, la infraestructura de rutas, de vías navegables, las comunicaciones, los celulares, el internet, todo es necesario para que esto fluya, inclusive los tiempos de desaduanamiento, que bueno, sí. Unos días lo escuché a Abad, que dijo que querían agilizar los tiempos de aduana. La verdad que está muy bueno, porque la verdad que hemos padecido tanto, teniendo que suplicar por poco en épocas pasadas, ¿no?, para conseguir un permiso de importación, y ignorando casi negligentemente que para poder exportar y para producir productos exportables... Claro, tenés que importar otros insumos, claro, exactamente. Obvio. Bueno, Delia, para terminar, y ya que estamos hablando, me mencionaste a Abad y demás, ¿qué opinas del tema Gómez Centurión y demás? ¿Cómo ves esa cuestión? Ya que estás en el sector, te aprovecho y te consulto sobre eso. Mira, la verdad que estoy viendo qué decide la justicia. No puedo dar mi opinión con respecto a un tema que lo está analizando la justicia. Estamos todos igual, esperando a ver qué pasa con eso. Esperando. Lo que sí abogamos a que por una aduana ágil, que dé servicios, es decir, pensada como algo que da servicios, que si bien recauda, obviamente, porque es el fin de la recaudación nacional, pero que sea ágil, ¿no? Y que los operadores que estamos sufriendo en el comercio, o que estamos tratando de colaborar al comercio exterior, que no nos encontremos con trabas, sino que tengamos un servicio aduanero eficiente, inteligente, y bueno, y que sea realmente transparente, ¿no? Bueno, Delia, muchas gracias por la charla. Mucha suerte con el Congreso Internacional de Mujeres Empresarias. Te mando gracias, un saludo. Sebastián, aprovecho para invitar a todas que ingresen a la web mujeres-mediogema.com.ar, mujeres-mediogema.com.ar, y ahí hay un link para registrarse. La entrada es gratuita, pero le agradecemos a todas que se registren previamente para evitar congestionamientos en la entrada. Bueno, muchas gracias. Te mando un saludo grande, Delia. Hasta luego. Hablamos con Delia Flores, que es la organizadora del primer Congreso Internacional de Mujeres Empresarias, la presidenta de GEMA también y la titular del grupo Delia Flores. Muy interesante lo que va a pasar este mes ahí en el polo tecnológico. Bueno, nos quedó pendiente para la semana que viene una entrevista con la gente de la aerolínea bajo costo Flybondi. Hoy está en los diarios, en Clarín, en La Nación. Se presentó, van a empezar a operar, están pidiendo los permisos para empezar a operar Flybondi, una línea de bajo costo donde participan capitales digamos, consejos directivos de empresarios locales y empresarios internacionales que tienen que ver con el mundo aerocomercial. Interesante, ya la semana pasada hicimos una entrevista con la gente de Amazonas, que es este grupo boliviano que empieza a operar entre Argentina y Uruguay, también con vuelos, no es un low cost directo, pero es parecido a un low cost. Bueno, ahora se presentó, esta sí, era una aerolínea de bajo costo, Flybondi, que empezaría a operar, o por lo menos está pidiendo los permisos para empezar a operar, y ya anunció que tiene inversiones e interés para operar aquí en el mercado local. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Nos vamos a encontrar la semana que viene cuando arranquemos otro Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar. Gracias, Belén. La mejor semana para todos. Nos volvemos a encontrar acá en Radio LED el lunes que viene a las 13. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.